Buenas noches, noctámbulos. Una colección peculiar y un hombre obsesionado. Apaga la luz, toma asiento, que empezamos. El coleccionista, de Thomas Lower. El sol del amanecer reverberó sobre la afilada hoja de la guillotina y esta relampagueando en el centro de la plaza. Con un erizante chirrito se precipitó sobre el cuello del condenado. El corte, seco y limpio, separó cabeza y tronco. No hubo muchos gritos de horror, el pueblo estaba acostumbrado. Una ejecución venía a ser como una fiesta, como un espectáculo gratuito, en donde la morbosidad latente de hombres y mujeres, incluso niños, encontraba eventual complacencia. En aquella ocasión, además de las personas directamente interesadas en la muerte de aquel hombre, hubo alguien que se frotó las manos con gozoso chisporroteo de sus ojos inquietos. El ejecutado era el último de los 5 grandes asesinos que la gendarmería francesa había logrado detener, una pieza valiosísima para la singular colección de aquel nervioso espectador. Rondaría los 50 años, de mediana estatura, ojos saltones y labios finos que se unían en línea recta. Terminada la ejecución, volvió a casa, en los alrededores de aquella pequeña ciudad, próxima a Estrasburgo, y estuvo todo el día en su sala especial, embebiéndose en el esplendor de su más preciado tesoro. Aguardaba la llegada de la noche con gran excitación. Después de cenar, despidió a su criado, dándole instrucciones para que al día siguiente lo tuviera todo preparado. Esperaba la visita de los más importantes coleccionistas del mundo y estaba dispuesto a ofrecerles la recepción que sin duda merecían. Aunque el hombre que tenía a su servicio desconocía la singular afición de su señor. Llegada la medianoche, portando una pala y una caja de madera de regulares dimensiones, salió de la casa, dirigiéndose al cementerio de los ejecutados. Sus saltones ojos continuaban chisporroteando de satisfacción en la intensa oscuridad de aquella noche. Miraba uno y otro lado, temiendo descubrir la proximidad de alguna sombra, pero no había nadie. La soledad era tan absoluta como el silencio. El cementerio se hallaba sumido en un estado de lamentable abandono, explicado por el hecho de que allí solo se entierran a los indeseables, cuyas vidas habían caído cegadas por la guillotina. De modo que no tuvo dificultades para llegar ante la tierra aún blanda de la fosa en donde habían depositado la miserable caja que envolvía los restos del último ajusticiado. Con sorprendente energía, excavó hasta descubrir el simulacro de ataúd. Abrió la tapa integrada por una carcomida tabla, por 2 listones transversales, y allí encontró lo que buscaba, la cabeza del condenado. Tenía los párpados cerrados, pero el rictus de su boca era suficientemente expresivo. Después de introducir la cabeza en una caja de madera, procedió a tapar el rudimentario ataúd, cubriéndolo con la tierra. Y así abandonó el triste lugar, alejándose entre las sombras de la madrugada, como un espectro animado por el gozoso destellar de sus saltones ojos. Una vez en la casa, se precipitó hacia la estancia especialmente destinada para su colección e introdujo la cabeza del ajusticiado en una vasija de cristal que previamente había semillenado con una solución destinada a paralizar el rápido proceso degenerativo de la carne. Colocó la vasija entre otras 4, con las cabezas pertenecientes a los bandidos ejecutados en días anteriores, justo en el centro. Se retiró unos pasos para admirar aquellas 5 cabezas en especial. Las 4 paredes de la habitación estaban decoradas con filas de cabezas disecadas, a razón de 6 estanterías por pared y de 13 cabezas en cada una de ellas. Todas pertenecían a personas ejecutadas. 7 eran de mujer. Naturalmente, una vez que hubiera mostrado su inigualable colección a los hombres que estaba esperando, procedería a disecar también las 5 últimas. Frotándose las manos, abandonó la tétrica estancia para dirigirse a su dormitorio, no sin antes entreabrir la ventana que daba al exterior. Nadie iba a asomarse desde afuera a ver lo que había dentro, porque la hora no era la más apropiada para el furtivo curioso en casas ajenas, y fundamentalmente porque la estancia se hallaba situada en la parte alta de la casa, de modo que la ventana era difícilmente accesible desde el exterior. En la mesilla de noche encontró los resguardos pertenecientes a los cables enviados a los 30 coleccionistas más importantes del globo, hacía ya 45 días. A la numismática y a la filatelia se unían pasiones singulares que iban desde colecciones de instrumentos musicales pertenecientes al barroco, manuscritos antiquísimos o fósiles ancestrales e íconos de indudable valor artístico o histórico, a los más raros insectos o a las más logradas copias de las obras maestras de la pintura universal. Apagó la luz y entornó los párpados. La excitación podía con el cansancio acumulado a lo largo de la excepcional jornada. Volvió a encender la lámpara de su mesita para consultar el reloj. ¡Qué lentas transcurrían las horas! Respiró lenta y profundamente, concentrándose en el movimiento del aire que desde su vientre ascendía a los pulmones, en la aspiración, siguiendo el camino inverso en la expiración. Había comprobado que tal procedimiento le abría casi siempre las puertas del sueño, o en el peor de los casos, le producía un profundo bienestar, capaz de combatir las secuelas del insomnio. Se le estaban entornando los párpados de forma involuntaria cuando llegó a sus oídos el silbido del viento. No se preocupó. Se dio la vuelta en la cama, cambiando de posición y arropándose hasta las mismas orejas. 2 horas más tarde despertaba sobresaltado por el violento golpe de alguna puerta. El viento restallaba contra la casa de forma huracanada. Recordando que había dejado entreabierta la ventana de la estancia destinada a su colección, abandonó precipitadamente el lecho, saliendo del dormitorio y saltando de 2 en 2 los peldaños de la escalera que conducían a las habitaciones superiores. Una vez ante la puerta de la apreciada habitación, la abrió con firmeza de ánimo, temiendo que el viento pudiera haber originado algún destrozo, pero la violenta corriente estuvo a punto de hacerle caer de espaldas. Se sujetó como pudo al pomo de la puerta y, una vez restablecido el equilibrio, avanzó hacia la ventana, aunque no sin gran esfuerzo. Por suerte no se había caído ninguna de las vasijas. Tomando la hoja con ambas manos, empujó con todas sus fuerzas, pugnando por cerrarla, pero el viento irrumpía cada vez con mayor violencia. Desesperado por la evidente posibilidad de que aquel maldito huracán diera al traste con su labor de años, continuó recurriendo a las energías engendradas por la propia desesperación. De repente creyó oír risitas contenidas, como si alguien estuviera burlándose a su espalda. Convencido, no obstante, de que no podía ser otra cosa que el producto de su encendida imaginación, prosiguió en su empeño de cerrar la ventana para evitar que el viento continuara restallando contra las paredes, con seria amenaza para aquellas preciadas cabezas que componían su insólita colección. Las risas, sin embargo, continuaron llegando a sus oídos, cada vez más nítidas, aumentando su potencia, segundo a segundo, convirtiéndose rápidamente en estruendosas carcajadas. Entonces no pudo continuar empujando. Lleno de estupor, soltó la hoja y se giró, quedando frente al alucinante y satánico espectáculo. Las cabezas habían cobrado vida, y aún dentro de los recipientes que las contenían, mostraban sus ojos desmesuradamente abiertos, como si una locura colectiva se hubiera apoderado de todas ellas, esforzándose cada una en mostrar una mueca más horrenda, en tanto las histéricas carcajadas restallaban unas contra otras, como en el más alucinante e infernal de los coros. «¡Basta, malditas, basta! No sois más que cabezas sin cuerpo, cabezas de cadáveres, ¡callad, callad!» Corrió hacia la puerta con intención de escapar a aquella pesadilla tan demencial, pero aquella se cerró antes de que llegara a alcanzarla. Quiso abrirla y sus fuerzas se mostraron impotentes. Las carcajadas eran ya tan ensordecedoras que no solo amenazaban con desgarrarle los tímpanos, sino que ya habían logrado resquebrajar los recipientes de vidrio en que las espectrales cabezas se hallaban encerradas. El coleccionista pegó la espalda a la puerta, que no había sido capaz de abrir, y enloqueció de pavor. Contempló con los ojos ahora más saltones que nunca el increíble espectáculo compuesto por aquellas cabezas de ojos desorbitados y de bocas crispadas en muecas de horrendo placer. La perteneciente al hombre que había sido guillotinado 20 horas antes saltó al suelo como una pelota, golpeándose brutalmente contra las baldosas. No hubo ni el más leve grito de dolor, solo carcajadas que perforaban todo el ser del ya enajenado coleccionista. Como si la caída de la primera cabeza fuese una señal tácitamente convenida, todas las demás empezaron a estrellarse contra el suelo, rodando después en busca de los pies del profanador de tumbas. Algunas cayeron sobre su cuello y sobre sus hombros, haciéndole rodar por el embaldosado. Las carcajadas cesaron de pronto, así como el viento. El espantoso ruido y el enloquecido movimiento dieron paso al silencio más absoluto y a la quietud más sobrecogedora. Silencio que fue roto por un siniestro chirrido, como el producto de la hoja de una guillotina. Quietud que fue interrumpida por el súbito rodar de una cabeza y por el breve pero grotesco pataleo de un tronco humano. «Pasen, por favor. El señor les atenderá enseguida. No comprendo cómo no ha bajado aún. No creo que se enfade conmigo porque vaya a avisarle». Instantes después, los 30 coleccionistas procedentes de todos los rincones de la tierra eran sobresaltados por un grito pavoroso. Cuando llegaron al lugar desde donde había sido emitido, encontraron al pobre criado apoyado en el montante de la puerta, blanco como la misma cera. En la estancia, perfectamente colocadas y distribuidas en estanterías que decoraban por entero las paredes, existían decenas y decenas de cabezas humanas. 6 de ellas estaban aún en vasijas de cristal. «¡Magnífico, soberbia colección!», exclamó uno de los recién llegados, y todos ovacionaron la originalidad del hombre que les había invitado. Solo el criado, por ser el único que le conocía, sabía que en una de las vasijas se hallaba la cabeza de su amo. Gracias a nuestros suscriptores y a nuestros Patreons que hacen posible que el canal siga creciendo. Muchas gracias. Si el video te gustó, por favor dale me gusta y suscríbete. Eso me ayudaría muchísimo. Muchas gracias.